¿Sabías tú que los mal denominados canales Puyuhuapi y Yacaf son en realidad fiordos que albergan un ecosistema único que solo se replica en 8 lugares del mundo? ¿Y sabías que además el río Cisnes y su humedal está siendo amenazado con la instalación de una piscicultura en su desembocadura? Es por eso que este viernes 31 de enero nos rebelamos contra el saqueo medioambiental y las y los invitamos a la primera feria por la defensa del territorio y el agua. Recuerda, el viernes 31 de enero, en Espacio KFE, ubicado en Gabriela Mistral 182, en Puerto Cisnes, desde las 18 horas. Les esperamos. Comparte, difunde, participa y trae tu feria. ¿Eh?